Condiciones MAM. Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Historia de Pared está abierta desde el 21 de marzo y pues es una oportunidad de ver unas obras y unas reflexiones que son muy vigentes. A mí me gusta el trabajo de Sophie Calles porque le permite a uno la duda de lo real y lo ficticio. Dos cosas que me parecen interesantes en la obra de Sophie Cal: reivindicar la idea del arte contemporáneo como metodología de trabajo, al proponer pues unas estrategias conceptuales que de hecho pueden ser multiplicadas para muchas cosas. Y segunda, la invitación de la exposición a contar una historia, la invitación a narrar una historia y de alguna manera a hacer catarsis, a exorcizar por medio de un relato artístico, plástico, literario, algo que se tiene adentro y de alguna manera el arte cómo puede servir para sanarnos. Pues yo siento que ella es un espíritu generoso al encontrar en su semejante una sabiduría de la vida que ella es capaz de retomar, sintetizar y volverla a un dispositivo del arte, ¿sí? A través de la palabra y a través de la imagen. La obra de Sophie Cal es muy importante dentro de la historia del arte y como influencia para los artistas, porque cuando se produce obra, mucho de los insumos, materiales, como se quiera llamar, tienen que ver con la vida de uno. Y es más, la obra muchas veces no está separada de la vida de uno, finalmente es como una mirada muy propia. Soy Margarita Pineda, artista, docente de artes visuales y coordinadora académica de los mediadores del Museo de Arte Moderno. Tiene mucho que ver lo que le pasa a uno como artista y cómo esas vivencias propias de la vida se pueden llevar a obra sin que uno esté reflejando del todo la vida. Cómo transferir la vida al arte sin que sea una novela, sin que se vuelva algo anecdótico, sino que realmente va más allá y le da otra mirada, otro vuelco. Incluso a uno se le devuelve y le sirve para la vida sin que nadie lo sepa. Bueno, yo me llamo Edith Arbeláez, soy docente de la Escuela de Artes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, tanto en maestría como en pregrado. Y actualmente soy la directora del Área Curricular de Artes. La muestra que hay actualmente en el Museo de Arte Moderno del artista Sophie Cal me parece quizás la exposición más importante que ha hecho el Museo de Arte Moderno en esta nueva sede. La obra de ella tiene la facilidad de cautivar tanto a los eruditos como a los no eruditos, por el tipo de narrativas que ella emplea, por el tipo de temáticas que ella aborda. Es una obra muy seductora y es una obra que le gusta a una diversidad de público, ¿cierto? Y pienso que es una obra muy importante, muy interesante. Me parece que se mueve en un filo entre la realidad y la ficción, entre la vida y la fantasía, entre la veracidad y la utopía, entre, ¿cierto? Ella toca como unos umbrales muy interesantes que yo creo que ahí está la magia de su obra. Porque todo parece ser real, pero en el fondo puede no serlo, ¿cierto? Entonces uno queda fascinado por eso. En la medida de lo posible, ella trata de ser muy cercana al público general. Entonces creo que ha sido muy agradable poder ver su obra. Creo que es una obra que uno quiere volver a ver. O sea, uno la ve, vuelve y la ve y quiere como quizás tratar de ir cada semana y volverla a ver. Porque es muy especial detenerse a leer todos esos relatos, ver la película además, ver la película que ella hizo, ese proyecto tan maravilloso, y toda esa dosis que hay en la obra de ella, a veces como de drama, a veces de humor, a veces de ensoñación. Por ejemplo, la obra de los ciegos es una belleza, lo que ellos dicen, las imágenes, en general todas las obras. Me parece que también es una gran lección para los jóvenes artistas. Es una gran lección como de que el arte esté en la vida misma, de que el arte no necesita ser grandilocuente, no necesita ser rebuscado, pretencioso, sino que en los hechos más sencillos y en quizás en los sueños, quizás en las utopías, ahí está, ¿cierto? Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Yo creo que Sofical ha sido un gran referente para nuestros estudiantes, sobre todo porque yo considero que la fotografía en este momento tiene un gran protagonismo en el arte contemporáneo y en nuestra ciudad. Y pienso que ella, uno de sus medios expresivos más fuertes es la fotografía, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, muchos de los, dijéramos, de las tesis que se han realizado en las maestrías de Historia del Arte, de Estética, de Filosofía, de alguna manera la han abordado. En las carreras de Artes Plásticas, muchas veces nosotros le recomendamos a los estudiantes acudir a la obra de Sofical, sobre todo por, a veces cuando hay preguntas alrededor de la identidad, alrededor de la vida, alrededor de las relaciones, alrededor de construir unos relatos y unas narrativas o unas ficciones. Entonces les recomendamos consultar la obra de Sofical, sobre todo por la versatilidad y la frescura con la que ella aborda muchos temas, ¿cierto? Porque no es una obra acartonada, una obra encasillada, sino que es una obra completamente fresca, completamente innovadora, muy libre. O sea, uno siente que es una obra libre, que se desborda hacia donde necesite, hacia la instancia que necesite. Entonces, para un estudiante de artes, conocer una obra como esa es completamente ejemplificante. Bueno, yo creo que estas historias de pared me parece que es una apuesta a encontrar una de las obras más consolidadas del arte contemporáneo. Entonces yo creo que es una virtud pues para el país, indudablemente para la ciudad, para Medellín y también para Bogotá, tener la presencia de Sofical acá, porque es una obra que está dentro de lo que se conoce como lo del giro textual del arte contemporáneo, del cual ya Hal Foster nos había hablado, de cómo la fotografía y texto comienzan a ser una sola cosa. Entonces, frente a lo que es la narración propia de las imágenes, lo que es precisamente ese diálogo entre una imagen que tiene una historia implícita y los textos que al mismo tiempo nos dan la posibilidad de comprender la imagen. Entonces, digamos, es una historia textual que más allá del tema en sí, es una apuesta de lo que hace el arte contemporáneo. Ricardo Arcos Palma, crítico de arte. De otra parte, me parece que también mostrar varios elementos, como la cuestión de la mirada, recalcar la mirada con la obra de los ciegos, por ejemplo, o aquel que ve por primera vez el mar, ¿sí? Es decir, y la imagen del mar, que también tiene una carga poética muy fuerte, la obra de Sofía, particularmente estas dos, con aquel que también no veía nada y decía, para mí la imagen más bella es haber visto el mar a pérdida de vista, ¿sí? Entonces, lo que significa contemplar el horizonte, ¿sí? Y también nos pone en la relación de espectador con esa idea de mirar también el horizonte, lo que significaría mirar a profundidad algo que no hemos visto. Entonces yo creo que ella insiste, es una historia de la mirada, es una historia también de cómo lo íntimo se va manifestando de esa manera, ¿no? A mí me parece que Sophie Calle conjuga el verbo ver en su obra. Por ejemplo, ella dice a través de su obra, yo veo a quién, te veo a ti, pero además tú debes verme, ¿cierto? Tú me ves, tú ves a mí y al mundo. En el caso de cuando ella se pone como una vida oculta, entre comillas, para que un espía empiece a mirar todos los detalles de sus andanzas en un día, y también ustedes ven, ¿qué ven? Ven el mar, ven el mundo. Además, yo los veo a ustedes que ven el mar y ustedes nos ven. Porque mira que cuando la imagen de video, los personajes están viendo el mar, o sea, estamos viéndolos a espaldas que ellos están viendo el mar, ellos se voltean hacia nosotros y nos miran. Entonces hay un juego de miradas en esa obra, bueno, y en todas, pero en esa específicamente, que me parece muy interesante. O en lo de los invidentes, yo veo de otra manera lo que ustedes ven a través de la belleza, porque la belleza siempre está asociada, pues, a la mirada. Nosotros nunca decimos yo toco para ver la belleza, no, yo toco para sentir si es suave, si es rugoso, si es, cierto, si es delicioso al tacto, por decir algo. Pero ella esa sinestesia muy sutil para generar ese dispositivo que yo te digo, de hacernos sentir y o ver lo que los otros ven a través de las palabras, que son maravillosas, ¿cierto? Esta es una de las artistas, ya vuelvo e insisto, de arte contemporáneo más importantes que existen hoy en el mundo, no solamente la escena francesa, que trabaja sobre la cuestión de la mirada, que recalca sobre la cuestión de la narratividad, la imposibilidad a veces de contar algo porque hace parte de una cierta intimidad, no del artista, sino también de una intimidad mucho más amplia y mucho más larga, digamos, ¿no? Fundiciones MAM propone Radio Arte. De John Cage, escuchemos un fragmento de In a Landscape, de 1976. Conditioners, ma'am. La obra de Sophie Calle, pues voy a decirlo en español, es un referente de la academia, porque los profesores siempre tratamos de ejemplificar para los estudiantes cómo es que el proceso creativo tiene que llegar al artista. Y siempre tratamos de facilitar en el estudiante que busque experiencias personales y propias para poder hablar del mundo, porque no se puede hablar de lo que no se siente, de lo que no se conoce, de lo que no se ha vivido, porque lo demás estaría como empezando a inventar. Claro que la ficción también puede ser una manera de la vida, y ella también lo comprueba allí, ¿cierto? Mi nombre es Ana Claudia Múnera, yo soy artista y docente de la Universidad Nacional de Colombia. Hay una cosa muy bonita que es seductora en ella, y es que ella decide sobre un enunciado que ella misma se traza, vivir la vida, pero resulta que vivir la vida es hacer la obra. Entonces no la presenta como obra, entonces uno no sabe si eso es ficción o realidad. Cuando ella busca experiencias, o sea, ella tiene esa gran libertad de decidir qué pasa con un fragmento de su vida, que eso no es fácil tenerlo, pero como es su obra, uno sí entiende que está llena de pasión, llena de necesidades, ¿sí?, que debe expresar. Culturalmente siempre hay unos códigos que se manejan, masculinos y femeninos, ya sea para la dominación o no, ¿cierto? Eso está en la cultura y en todas las culturas. A mí me parece que ella tiene una mirada femenina y es un permiso de sentir ciertas cosas del mundo y poder expresarlas. No es que los hombres no lo sientan, es posible que no hayan aprendido a expresarla, ¿sí? Cuando la mujer atesora pequeños objetos y recuerdos y no sé qué, me parece que ahí es como lo femenino. No quiere decir que lo masculino no lo haga, ¿sí? Pero sí es una connotación cultural arraigada en nosotros. Ella, además que colecciona experiencias, colecciona imágenes de los objetos. Nosotros podríamos decir que ella tiene un cajón de objetos en imágenes, por decirlo así. De todas maneras es como un mito, yo creo, hablar de que hay una mirada femenina. Aunque indudablemente sí hay una perspectiva, o sea, como hay una perspectiva que tienen los niños, hay una perspectiva que tienen los adultos. Obviamente tener un género, eso da una perspectiva. En el arte, ese tema de la perspectiva femenina, llamémoslo así, ha sido como un tema complicado, porque como el arte durante tanto tiempo estuvo manejado, hecho, formateado por hombres, por artistas hombres, esto indudablemente ha influido en la misma autoimagen de las mujeres, o sea, porque quién hacía o quién ha hecho tradicionalmente la imagen de las mujeres en el arte ha sido como una mirada patriarcal. Incluso muchas mujeres han tenido una mirada patriarcal sobre sí mismas, ¿cierto? Entonces es muy interesante ver cuando estas artistas mujeres empiezan a romper ellas mismas con esta mirada patriarcal. Y bueno, uno podría hacer toda una revisión del arte occidental haciéndose esta pregunta, ¿cierto? Llevar esta pregunta a las representaciones, digamos, entre comillas, de Sofical es interesante. O sea, obviamente ella no se asume como una feminista, no se asume como una mujer, ella se asume como un sujeto contemporáneo, tiene sus preguntas acerca de muchas cosas, pero definitivamente es mujer. Algo que a mí me ha parecido como interesante de ella es que ella ha llevado ciertos temas al arte contemporáneo que son temas como muy, muy extemporáneos en este momento. O sea, el arte contemporáneo trata de ser desdramatizado, antirromántico, antirrelato. Ella tiene una perspectiva completamente distinta, pero no como una rebelión, como que diga, no, es que yo voy a ir en contra de eso, sino como instintivamente, como es como el trabajo de ella en el que funciona mucho el instinto, ella ha llevado temas, por ejemplo, llevar historias de amor al arte contemporáneo ahorita puede parecer una cosa como, bueno, ¿qué está pasando aquí? O sea, no es el tiempo de las historias de amor, o sea, en la modernidad ya no hay romanticismo, en la posmodernidad menos. Ella lo lleva sin decir uno que es una romántica, ella lo hace como de una manera antirromántica, controlada, ella disecciona, ella hace como taxonomías de esas relaciones, pero es a mí eso me ha parecido como muy interesante de ella, que haya llevado esas cosas y cómo las mete en un museo, por ejemplo, ¿cierto? Soy Solastriz Giraldo, soy historiadora de arte de la Universidad de Antioquia y periodista cultural de algunos medios de Colombia. Bueno, acabo de ver la película de Sofical y es un trabajo muy íntimo donde ella tiene su obra como muy relacionada con su propia vida. Toda la película es sobre, o sea, es la historia mientras ella se graba con un chico con el que decide hacer un viaje y se casa con él. Pues es muy divertido su trabajo, es muy jocoso y aparte de eso muy emotivo y muy íntimo. Lo que más genera Sofical en uno es como el deslumbramiento por la idea más que por la misma obra. Es una gran fotógrafa, es una gran escritora, pero las ideas superan esos medios por los que ella se comunica con nosotros. Es muy conceptual, entonces como que uno queda un poco impresionado porque no tiene como cierta estética o algo, pero eso está bacán, chévere. Creo que en Sofical se ve representada una buena artista del arte contemporáneo. Es muy rico tenerla aquí en el museo y tener tan cerca como este nuevo estilo que ella está manejando, en donde nos muestra la poesía en la vida real. Me pone uno a reflexionar sobre, pues sí, cómo sería si uno no viera nada, cómo uno concibiría las cosas en la cabeza. Sí, cómo tenemos la oportunidad de ver lo bello y ellos sin verlo, cómo tienen eso claro, entonces es muy bacana, pues una reflexión muy bonita. Pues yo nunca había visto como algo así. ¿Conocías el trabajo de Sofical de antes? No. No, nunca. En la Universidad de Antioquia, pues los profes nos han comentado sobre su obra y sí, realmente se quedan corticos, muy corticos. Pues uno viene acá y pues uno empieza a leer y uno se mete en ese mundo de lo que están expresando por medio de los textos, por medio del video, por medio de la imagen. O sea, va muchísimo más allá. Pues estaba leyendo pues toda la obra y fijándome en lo que ella quería representar. Y la verdad para mí es como una historia de alguien que quiere sufrir. Pero no es como si ella quisiera hacerlo, sino como si quisiera darlo a entender así. Pero en realidad ella no está mirando un verdadero sufrimiento, sino es como una utopía de sufrimiento para ella. La verdad, yo no entiendo mucho ese tipo de arte, entonces vengo como pues a tratar de comprender pues otras facetas a la tradicional, ¿cierto? Me gustó mucho el de la obra de los ciegos, ¿cierto? Esta del dolor no la entendí mucho, entonces pues voy a tratar pues como de leer un poquito acerca de eso pues como para ver. Pero no, en realidad me parece bueno, lástima que no pudimos ver la película de cine pues porque estaba cerrada, pero... La película No Sex Last Night de Sophie Kahl se está proyectando en el museo todos los días a las 10:30, a las 2:30 y a las 4 de la tarde. Dura 72 minutos. Usted está escuchando Fundición SMAM. Fundición SMAM. Fundición SMAM propone. Somos tuyos.